hablar de, vamos a hablar de General Motors, que está cumpliendo 100 añitos, ni más ni menos. Así que estamos en comunicación con Bernardo García, que es el gerente de comunicaciones de General Motors Argentina. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal? Un gusto saludarles. ¿Cómo va? Bueno. Disculpad, estábamos así medio desprolijos, pero estábamos viendo en el aire, porque esto es una información de hoy, el ranking de Interbrand. Pero ustedes también están de festejos a nivel internacional y local, ¿no?, con esto de los 100 años. Sí, a nivel mundial, GM esta semana cumplió 100 años de historia y lo festejamos realmente haciendo anuncios muy importantes, sobre todo con respecto a cómo vamos a estar encarando el futuro, ya que en este momento hay toda una revolución sobre el transporte, cómo vienen los demás años ante el incremento en los precios de los combustibles, cómo tenemos que proteger el medio ambiente. Y bueno, este año finalmente pudimos presentar algo que ya habíamos anunciado hace un par de años, que fue la introducción del primer vehículo 100% eléctrico, ¿no? Volt. El Volt, exactamente. Es un auto que va a tener una potencia de 150 caballos de fuerza, una motorización totalmente eléctrica que te va a dar una autonomía de 65 kilómetros. Y en caso de requerir recorrer mayores distancias, tiene un motor, tiene un tanque de combustible que sirve para el generador eléctrico que recarga la batería. O sea, no se hace un switch, digamos, a naftas o a otro tipo de... Porque actualmente existen los modelos que se llaman híbridos, que efectivamente inician con un arranque eléctrico y a partir de determinadas revoluciones cambia a modo de combustión. Este es totalmente eléctrico y el motor y el mecanismo que utiliza nafta o diésel o etanol es simplemente para el generador eléctrico, para recargar la batería. Porque todo depende del funcionamiento de ese motor eléctrico. Entonces, ¿y te tenés que detener para cargar? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo manejas la... Mira, hay un estudio que se hizo que el promedio, una persona en su automóvil no recorre más de 50 kilómetros al día. Esto es alrededor de 20.000 kilómetros al año. Entonces, el diseño de este vehículo se desarrolló, tiene una tecnología muy, muy importante en cuanto a diseño para tratar de disminuir al máximo la fricción del viento. Es muy ligero para que el motor precisamente no requeriría mayor energía para poder avanzar. O sea, liviano, digamos. También se aprovecha la energía de los frenos para también cuando uno frena se produce calor y ese calor se está aprovechando para también alimentar la batería, en fin, y por lo tanto te da hasta 65 kilómetros por día sin necesidad de utilizar ese motor del generador. Claro. ¿Tónico? O sea que es un auto como urbano, básicamente para manejarse en la ciudad, no pensarlo en tramos de ruta. Sí, no, también te sirve para largas distancias, porque ahí es cuando entra en funcionamiento el motor del generador. Pero lo importante de esto es que la mayoría de tus traslados los vas a hacer simplemente con el motor eléctrico, y lo único que vas a hacer para recargar es enchufarlo al tomacorriente, que en el caso de la Argentina, al tener un voltaje de 220 volts de kilovatios, en 3 horas está totalmente recargado. Qué bueno. Entonces vos salís de tu casa, llegas a la oficina, lo cargas, en 3 horas ya está listo para seguir andando a donde quieras. Como un celular casi. Totalmente. ¿Cuándo va a estar en la calle? Mira, lo que se anunció justamente esta semana es que se empieza a producir en el 2010. Ajá. Y en esa fecha esperamos ya tenerlo circulando, obviamente, en Estados Unidos. Seguramente será el primer mercado en tenerlo, y en los siguientes años en el resto de países. Ajá. Pero sin duda es un anuncio que te realmente te anticipa por dónde viene el futuro del transporte en el mundo, ¿no? Y en paralelo ustedes hicieron también algo como muy novedoso, ahora 10 días creo, cuando presentaron acá en Argentina el Chevrolet Spark, que lo hicieron, fue una convocatoria de prensa rara porque fue online y con un chateo en directo mientras lo presentaban, o sea, una cosa también bastante novedosa, ¿no? Claro, este año que hemos estado celebrando los 100 años de General Motors, muchas de las actividades y el compromiso de General Motors era entrar en contacto con sus audiencias a través de las nuevas tecnologías que hoy te permite Internet, y bueno, apelando a eso, quisimos presentar este auto que es, como bien dijiste, el Chevrolet Spark, un auto que va a estar compitiendo en el segmento mini, que trae un diseño muy de vanguardia y con una motorización muy interesante, porque es un motor de un litro con 8 válvulas y te da 65 caballos de fuerza, y eso hace que vaya a ser un motor muy eficiente económicamente, un costo mínimo el que te va a tomar para andar en la ciudad. Es un auto totalmente de ciudad, muy manejable, de un fácil manejo, y sobre todo con muy buen equipo en sus dos versiones. Está saliendo la LS y la LT, ambas con dirección hidráulica asistida, y bueno, ambas también muy equipadas. Obviamente la LT ya incluye además, bueno, levantavidrios eléctrico y algunas accesorizaciones mucho más completas, ¿no? Y todo bien en colores muy muy atractivos. Este viene un rojo, un verde, un naranja, un amarillo. Muy, está dirigido a un público muy joven. Cuando vos decís que compite en el segmento mini, ¿a quién, o sea, a ver, ubícanos un poco con quién compite? Mira, compite con la gama de vehículos como el Suzuki Fan, que es otro vehículo que también comercializamos en la línea General Motors, y que bueno, es precisamente un auto que puede ser el primero de la familia, o más bien el segundo de la familia, o el primero de los chicos, ¿no? O sea, que es un segmento joven, claro, porque el Suzuki Fan también incluso tiene mucho de impronta de ponerlo al estilo del que lo tiene, digamos, siempre tuvo una línea de comunicación pensada y orientada en los jóvenes, ¿no? El tema de Chevrolet Spark, ¿va a tener alguna comunicación a nivel publicitario también? Seguramente más adelante. En este momento no es así, porque lo que estamos anunciando es una preventa. Y el próximo mes, que ya esté completamente acá en el país y llegue y se lance en forma, ahí sí estaríamos haciendo ya una comunicación mucho más fuerte. Ajá. Pero en este momento, con motivo de los 100 años, quisimos presentarlo en la Argentina. Y bueno, está saliendo incluso con un precio bonificado en el caso del LS de 38.600 pesos, y en el caso del ET 40.000 pesos. Y hay cosas, digamos, que tienen que ver con la energía y eso, que acá suenan como raro, donde, digamos, ¿cómo manejan estos grandes avances en un contexto en el cual uno a lo mejor no puede cargar más que 50 pesos de gasoil o algo así, ¿no? Bueno, en este caso ambos son versiones nafta, son las motorizaciones de nafta, y yo creo que es un auto, como te decía, que va a ser para ciudad, desde ya es un auto urbano y precisamente te ahorra muchísimo combustible. Que algunas limitantes que se puedan llegar a presentar, con este auto te resuelve la vida. Ya con la presentación de este vehículo y con una línea que va a estar captiva, ¿falta presentar algo más de la gama de la línea, perdón? Sí, estamos esperando hacia final del año poder estar presentando otro vehículo. que estaríamos introduciendo al país, pero seguramente en las próximas semanas vamos a poder tener más información hasta ahora sobre la fecha. Y cuando hacían la presentación de los CNNs también hablaban como de un sitio de internet especial, Next o algo así, ¿no es cierto? Claro, sí, que ahí fue, es el sitio oficial de la celebración de los años, de los 100 años, que es www.gmnext.com. Sí. gmnext.com. En donde, bueno, básicamente se pudo apreciar desde ahí y todavía se, si uno entra puede ver cómo fueron las celebraciones en Detroit y a nivel mundial. Está toda la gama de nuevos vehículos que se estarán presentando en el futuro y, bueno, información muy interesante para los amantes de los autos. Bueno, por mi parte estamos expectantes de tener el autito ese que lo cargamos con el enchufe, ¿no? Así que bueno, esperemos que esta realidad nos llegue pronto y sea accesible. Bueno, muchísimas gracias, Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Bernardo García, que es el gerente de comunicaciones de General Motors Argentina. Bueno, vamos